En un tema que nos ha atravesado en estos días y que tiene que ver con la situación en Mendoza de los trabajadores golondrinas que llegaron desde Jujuy y Salta y que habían quedado varadas en la terminal de ómnibus de Mendoza. Esto ya han podido volver a sus provincias. Todavía suponemos y creemos que quedan más personas en las fincas, pero saca a la luz un montón de interrogantes en relación a quienes trabajan en el campo. Por eso, para hablar de ello y meternos en este tema, estamos en comunicación telefónica con quien es licenciado en Sociología y doctor en Historia. Estamos hablando de Juan Manuel Villulla, a quien le decimos buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás, Juan Manuel? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, para comenzar, hacíamos esta contextualización en relación a lo que sucedía en estos días en la provincia de Mendoza, pero sabemos que es una realidad histórica que atraviesa a las distintas provincias de este país, y es la situación de quienes trabajan en el campo, de los asalariados, de las asalariadas. En alguno de tus textos hablabas de los invisibilizados, ¿no? ¿Por qué esta situación y por qué este silencio hacia este sector? Bueno, una hipótesis es justamente que el empresariado del sector agropecuario nacional, o sobre todo los sectores más concentrados del empresariado, aunque no solamente ellos, al invisibilizar a los trabajadores y las trabajadoras, también invisibilicen el verdadero origen de su riqueza, por un lado, y por otro, las condiciones en las que emplean a buena parte de los trabajadores en base a cuyo trabajo amasan su fortuna. Entonces, en general, se va acumulando en el tiempo cierta cultura de la invisibilización, digamos, de los trabajadores y las trabajadoras rurales de Argentina, que de repente tienen como resultado, en lo que es a las políticas públicas, situaciones como las que estuvimos viviendo estos días con los trabajadores y las trabajadoras golondrinas que no pueden circular por el interior del país. Digamos, el mismo Estado, los Estados lo prohíben y a esa vez no les garantizan las condiciones para retornar a sus hogares o para trabajar, digamos, siendo que también fue declarada una actividad esencial. Juan Manuel, si pensamos en estas situaciones históricas y el rol del Estado, ¿hubo algún momento en que el Estado pudo ver a estos trabajadores y trabajadoras, digo, pensando en la garantía de derechos, y esta relación ha sido histórica de esta manera? No es eterna, y hay distintos momentos, efectivamente, en la relación del Estado con el mundo de los trabajadores y las trabajadoras rurales. En primer lugar, sepamos que no hay peor ciego el que no quiere ver. Entonces ahí hay un primer punto que tiene con qué intereses expresa el Estado argentino en general, y en particular qué intereses pueden llegar a predominar más a nivel social en un momento y tironear la atención del Estado en otro sentido. En primer lugar, hay una primera forma de visibilización de este tema por parte del Estado, que puede ser, por ejemplo, con la matanza de obreros rurales en Santa Cruz en 1920-1921. Es una forma de ver a los trabajadores rurales y es una forma de abordar el problema. Hay que decir que es una intervención del Estado. Vamos, en ese sentido, el liberalismo o el neoliberalismo no es necesariamente ausencia, sino un determinado tipo de intervención del Estado. Y ahí, bueno, se lo visibilizó. También en la época de Vialet Massé, cuando hizo su informe sobre el estado de las clases trabajadoras en Argentina, fue un informe encargado por el propio Roca como presidente de la Argentina, y era un informe justamente para ver de qué se trataba eso. Después de eso vino la creación del Departamento del Trabajo y demás. Pero por último te diría que una de las situaciones más positivas en un sentido para los trabajadores vino recién con el peronismo, en la década del 40, cuando por un lado el gobierno armó todo un aparato, digamos, legislativo en relación a la situación de los trabajadores rurales, y sobre todo, y esto es lo más importante, un aparato para hacerlo cumplir. Este me parece que es un hito en la historia de los trabajadores rurales en Argentina y que es digno de estudiar porque fue, en un sentido, el mejor momento en ese sentido. Y por último, te diría que tenemos otros dos hitos, que son el 1980, con la última dictadura militar. La dictadura también ve el problema. De hecho, gran parte de sus ministros y demás eran al mismo tiempo estancieros y borran toda esta legislación que habían conquistado los trabajadores y que había habilitado el peronismo en 1980, e imponen por la fuerza un nuevo régimen de trabajo rural que se adelanta a todas las normas de flexibilización laboral que el resto de los trabajadores vio luego en los 90. Uh-huh. Y por último, en diciembre de 2011 tenemos una nueva ley de trabajo rural que vino también en otro momento de la historia, que es muy buena en la actualidad, pero que no siempre pudo hacerse cumplir con la misma eficacia que las normas de la década del 40. Pero hoy existen herramientas legales para evitar muchas de estas situaciones que estamos viendo en la actualidad. Seguramente no es algo estanco, pero preguntarte también si este sector de los trabajadores rurales han sido más o menos compuestas por los mismos grupos, o si esto fue cambiando, quiénes lo fueron integrando. Digo, quizás en algún momento también la llegada de quienes venían de otros países según la situación latinoamericana, ¿cuáles han sido los sectores que han predominado quizás en componer a este sector de los trabajadores rurales? Claro, muy interesante lo que decís. Efectivamente es cambiante y además varía de acuerdo a las distintas regiones del país, uh-huh, además de las épocas. En general hay un componente migrante muy grande entre los trabajadores y las trabajadoras rurales, que se remonta incluso a esto, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, solo que el origen de los inmigrantes fue cambiando, como un poco sugerías en la pregunta. Uh-huh. Gran parte de los inmigrantes, por ejemplo, que fueron masacrados en la Patagonia rebelde, eran gallegos, alemanes, algunos de ellos recientemente chilenos, porque en definitiva buena parte de los llamados chilenos eran mapuches que hasta hace ya poco tiempo cruzaban distintamente de un lado al otro de la cordillera, haciendo que no era ninguno de los dos estados, pero también paraguayos, uruguayos, norteamericanos, ingleses, y ahí en la Patagonia, en el episodio de la Patagonia rebelde, se dio un rejunte muy interesante y prefigurativo de inmigrantes regionales, de países limítrofes, del hemisferio norte, e indios recientemente proletarizados por el propio proceso de la conquista de la Patagonia, por el Estado argentino. Uh-huh. Eso es, ahí tenés uno de los hechos fundamentales, la historia de los trabajadores y las trabajadoras rurales de la Argentina, y está compuesto por migrantes de distintos lugares. Hoy en Argentina una buena parte de los migrantes son intraprovinciales, como es el caso de los golondrinas que mencionabas al principio, y también de países limítrofes, ¿no? Como es en los cordones hortícolas alrededor del área metropolitana de Buenos Aires, con la comunidad boliviana, y en otros cinturones hortícolas incluso de distintos pueblos del interior o de otras grandes ciudades de la Argentina. Pero también hay circuitos migratorios llamativos entre trabajadores argentinos que van a laburar a Estados Unidos y viceversa, de distintas áreas productivas, así que es un sector donde circula muchísimo los trabajadores y las trabajadoras. Juan Manuel, si uno piensa, y quizás esta pregunta no tiene tanto sentido porque son sectores distintos, pero si pensamos en el concepto de trabajadores, podemos hablar de trabajadores estatales y trabajadoras y un ámbito de organización, ¿no? Sindical, pensando. Y así, tanto en la salud, en la educación, en cada sector. ¿Qué sucede con quienes trabajan en la ruralidad, con los trabajadores rurales, que quizás la organización siempre ha costado un poco más? ¿Es así o...? Sí, tal cual, sí. Es uno de los temas que he tratado de estudiar, que sigue siendo objeto de debate, que tiene que ver por qué cuesta tanto la organización sindical en el ámbito rural. En algún momento una hipótesis puede ser, bueno, el relativo aislamiento que tiene el trabajo rural respecto a los distintos trabajos urbanos. Incluso estamos hablando de los golondrina en la cosecha de frutas o la vitivinicultura, que son de alguna manera grandes masas de trabajadores, pero pensemos en trabajadores ganaderos, muy aislados durante semanas o meses en instancias remotas. Incluso pensemos en trabajadores que cosechan las cosechas récord, ¿no? Que de soja, trigo, grupos de dos, tres, cuatro hombres durmiendo en casillas durante meses. El aislamiento, la separación en el tiempo y en el espacio, la gran masa de trabajadores y trabajadoras rurales no contribuye a su organización, definitivamente. Uh-huh. Incluso muchas veces estas diferencias entre distintos grupos étnicos o nacionales tampoco ayudan. Pero también vivimos una etapa de fragmentación más en general, porque de vuelta la experiencia de la Patagonia rebelde de 1920-21 también muestra que pueden juntarse trabajadores de distintos orígenes nacionales y culturales dispersos en un territorio como era el de Santa Cruz a principios del siglo XX, sigue siendo el día de hoy disperso, imagínate lo que sería hace 100 años, claro. Van a ser ahora 100 años, y lograron organizar una huelga que duró meses y que motivó una intervención genocida, digamos, del Estado Nacional en ese momento, pero que hackeó de alguna manera la autoridad de los estancieros y del Estado en ese momento. Entonces, el caso de la Patagonia tal vez sea la excepción que confirme la regla, pero lo que pone arriba de la mesa es que con determinada voluntad militante y demás es posible organizar colectivos de trabajadores aún en las condiciones adversas como las que tenían los trabajadores en Santa Cruz. Ahora, ¿qué pasa? Esos trabajadores venían de experiencias gremiales en sus países, en las ciudades y demás. Entonces hay que ver quiénes eran más concretamente. No es que surgieron a la experiencia militante en esas condiciones de Santa Cruz. La verdad es que la dispersión en el tiempo y en el espacio de grandes masas de trabajadores no ayuda a que emerjan, digamos, desde adentro de su propia situación, liderazgo, voluntades militantes, intercambios de experiencias y demás. Entonces, eso la verdad que es una particularidad a la que tal vez otros sectores del movimiento popular podían contribuir. De todos modos hay experiencias particularmente con los trabajadores golondrina en el Alto Valle, con los trabajadores del limón en Tucumán, los trabajadores y las trabajadoras del tabaco en Salta, cuya líder es justamente una mujer, una trabajadora que acaba de conseguir la personería hace poco su sindicato. Y lo mismo una lideresa de los trabajadores y las trabajadoras de la yerba en Misiones. También hay cierta invisibilización de los casos en los que los trabajadores y las trabajadoras logran organizar no solo agrupamientos, sino incluso personerías para sindicatos. Juan Manuel. Hola, Juan Manuel, Marcos Barroso sí. Te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Te quería hacer una consulta, tal vez un análisis sociológico, no sé, respecto a estos trabajadores golondrinas, ¿no? Que tienen que alejarse de su provincia, de su familia, y que no es, digamos, una emergencia, me voy a ejemplos del 2001 donde argentinas y argentinos se iban del país por la emergencia económica, es una emergencia cotidiana, anual, donde tienen que trasladarse a otras provincias y, bueno, exponerse, vivir en condiciones nefastas, porque, bueno, tal vez faltan políticas en sus provincias, pero digo esto, y que cuando vienen a un ejemplo, acá en Mendoza, bueno, se las aprovecha esta falta de trabajo en otras provincias, se las aprovecha acá y son quienes cosechan acá, quienes elaboran muchas cosas que digo que falta una política para integrar a esas personas a otro tipo de trabajo en sus provincias, digo. Bueno, existe, en relación a lo que vos decís, cierta funcionalidad de esas faltas de política en un lugar y en otro. Si no existiera esa falta de política, digamos, en Santiago del Estero, por decir un lugar del que salen muchísimos trabajadores y trabajadoras rurales, o en Tucumán, no habría trabajadores para levantar la cosecha a su vez en Mendoza o en el Valle, y viceversa. Además, hay otra cuestión que tiene que ver con que distintos cultivos se cosechan en distintos momentos y estos colectivos de trabajadores combinan las cosechas de distintos cultivos en distintos lugares. Entonces, en realidad, desde Mendoza, vos tal vez ves que llegan y que vuelven a un lugar en donde supuestamente no hay nada, pero en realidad van a volver a Tucumán y tal vez van a cosechar el limón en Tucumán. Uh-huh. Y después del limón en Tucumán van a pasar a la cebolla en el sur de la provincia de Buenos Aires, después vuelven a la fruta y después vuelven al limón. Hay circuitos, digamos. Uh-huh. Lo que sin duda coincido es que no... Y ha habido alguna política en relación a garantizar transportes y demás en algún claro. momento. Mejorar las medidas, digo. Claro, porque digo esta combinación de cultivos en distintos lugares y la propia situación de desarraigo que vos describís, uh-huh. Digo, me parece que podría ser compensada con, en primer lugar, con una mejor paga, si se quiere, por hora de trabajo, y luego en las condiciones mismas de recepción y de salida de estos trabajadores. Es decir, ya de por sí se tienen que bancar el garrón de dejar su lugar, de estar fuera de sus espacios de sociabilidad y de afectos de sus lugares de origen. Y encima, bancarse una mala paga, que lo en general lo cobran a destajo, por cajón, por kilo, por lo que sea, y no por hora de trabajo. Y luego estas situaciones que se dan con el transporte, que muchas veces son peligrosas, por lo menos, en la regularidad, y otras como que se dan ahora y que de repente quedan varados y varadas. Uh-huh. Juan Manuel, y aparece también en relación en estos días, lo veíamos aquí en la provincia, pero bueno, aparece seguramente en cualquier análisis las tensiones que se dan en el campo. ¿Cuáles son las que predominan? Porque cuando hablamos del campo podemos hablar de grandes empresarios, empresarias multinacionales, y podemos hablar de los trabajadores rurales, ¿no? ¿Cuáles son las que predominan? Y también, ¿cómo las atraviesa esta situación de la pandemia? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, más en general existe esta tensión entre, digamos, el capital y el trabajo en el agro, con la forma que tome en cada región, con cada historia, con cada particularidad, uh-huh. digamos, de distinto tipo. Esa es una de las tensiones, por eso es lo que hablábamos al principio, me parece, de la invisibilización, uh-huh. que es una invisibilización de un montón de cosas. Y esto que, por un lado, me quedé pensando en lo que charlamos recién con Marco a partir de su pregunta, de la falta de políticas o de una política que consiste en esto, más bien, tal vez. Claro. Entonces, eso también hay una... Yo creo que hay una tensión ahí entre el capital y el trabajo, por un lado, más allá de las formas concretas que adopta en cada región, en cada provincia, y por otro lado, distintos roles que puede asumir el Estado en relación a intentar transformar o apuntalar esto del lado de los trabajadores, o... garantizarlo y mirar para el otro lado, más a favor de los empresarios. Esta es una tensión que atraviesa todo el agro argentino, uh-huh. con distintas expresiones en distintos lugares. Y me preguntaba sobre las tensiones y sobre... Y sobre la pandemia, digo, ¿no? Y, este y sobre contexto, la pandemia. Claro. Bueno, acá hay una que es parte de las... Yo creo que la situación de la pandemia no suspende todas las contradicciones de la sociedad argentina, uh-huh. ni mundial, sino que se superpone arriba de ella. Por ejemplo, la actividad agropecuaria fue declarada como esencial, es decir, los trabajadores podían seguir yendo a trabajar, eran convocados a trabajar de todas maneras, se suponía que es una producción que garantiza los alimentos de la población o las divisas para el país en una situación crítica. Fantástico. Ahora, no parecen esenciales las condiciones en que estos trabajadores van a hacerlo. Entonces ahí hay una tensión donde el empresariado puja con el carnet de actividad esencial para convocar a los laburantes a ir igual a los campos, a los galpones, a los tractores, a las camionetas, a los camiones, etcétera, pero donde no se esfuerzan con el mismo ímpetu por garantizar condiciones de salubridad y demás para que los trabajadores sean cabeza de turco de la acumulación de capital en el agro, aún en la pandemia. Uh-huh. Digo esto porque es una tensión muy de estas semanas, de estos meses, entre lo supuestamente esencial de la actividad y lo que a veces no es tan considerado esencial, como es la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Totalmente. Y aparecen también en estos días, bueno, mucha incertidumbre, todo un debate sobre qué sucede con la pandemia, qué sucederá. Y en eso también aparecen algunas cuestiones que tienen que ver y que son luchas históricas con el ambiente y preguntas al respecto. Y en relación a ello, ¿cómo crees que se puede configurar o si existe la posibilidad de que algunas situaciones tan vinculadas al agronegocio empiecen a no seguirse concentrando o empiece a haber otra manera, ¿no?, de entender la relación con la tierra, ¿no? Algo que se viene preguntando, pero bueno, en general se pregunta más sobre los movimientos sociales o se reclama más desde allí y desde los gobiernos quizás aún no lo vemos, ¿no? Pero digo, en este cuestionamiento hacia la naturaleza, hacia la relación con la tierra, hacia el trabajo con la tierra, bueno, algo que también caracteriza a nuestro país, tiene que ver con el modelo sojero, con el agronegocio. ¿Existe alguna beta, algún horizonte para salir de ahí? En general, yo creo que esto puede poner de manifiesto, digo, la pandemia puede poner de manifiesto distintos debates, distintas realidades, pero que por sí misma no va a generar un cambio en el capitalismo, o más bien, digamos, un cambio a favor de las masas trabajadoras del mundo o de una relación más armónica con la naturaleza. Por lo que decía, porque esta situación se genera a partir del tipo de intereses que motoriza la acumulación de capital en el mundo, que es infinita, en un planeta finito. Y mientras siga vigente el capitalismo, más allá de los agronegocios, movilizado por la acumulación infinita de capital, no veo solución a esto. Y por lo tanto, digo, lo del virus va a poner de arriba de la mesa un montón de problemas, como otras cosas ya vienen poniendo arriba de la mesa un montón de problemas, pero la cosa no cambia en la medida en que la economía mundial esté organizada en base a la acumulación infinita de capital. Claro. Si no se cambia eso, y eso es un cambio revolucionario, vamos a decirlo con todas las letras, es un cambio revolucionario, y a lo sumo puede haber políticas que en el medio lo limiten y demás, pero mientras la acumulación de capital rige el desarrollo de la humanidad, no veo que esto vaya a cambiar, y no veo que el virus vaya a reemplazar un cambio revolucionario que tenemos que hacer los hombres, mujeres y demás. No lo va a hacer el virus. Eso es número uno. Número dos, si bien en general uno puede intuir y vincular la existencia y la emergencia del virus con el modelo de los agronegocios, bueno, hay que ver más exactamente por dónde viene el encadenamiento. El virus no salió de Argentina, por ejemplo, y Argentina tiene un recontra modelo de agronegocio en general. ¿De dónde sale? ¿Sale de los agronegocios o sale más bien de los márgenes de los agronegocios? De hecho, en realidad, un escrito me pareció muy interesante de un colectivo chino Wang, que analizó bastante el origen del virus, dice que, en primer lugar, los agronegocios empujan a las masas campesinas y populares a los márgenes de los montes, las montañas y demás, nos acercan a cepas de virus cada vez más desconocidas, pero no porque están afuera del capitalismo, sino porque el capitalismo las empuja a estos núcleos más desconocidos, más exploratorios y demás, en donde estarían, vamos a ponerle, estos murciélagos, en este caso. Y después, el mundo globalizado en el que se reinserta esa producción de alimentos marginal hace que sea un contagio rapidísimo a escala global. Y eso no es solo por el modelo de los agronegocios, creo que tiene que ver con la globalización del capitalismo en general, esta rapidez del contagio a escala global. Porque la gripe española de 1918 quedó en España, básicamente. Yo me estoy enterando ahora de la gripe española del 18 a partir de los debates que motivó la pandemia. Pero la diferencia entre 1918 y 100 años después es justamente el nivel de globalización del capitalismo, las relaciones humanas, las relaciones económicas, que hace que se viralice, digamos, en muy, muy poco tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Hay un tema con los agronegocios, efectivamente esto pone arriba de la mesa un montón de problemas, pero me parece que la acción transformadora de esto no la va a generar por sí sola el virus, sino que va a tener que ver con un tipo de transformación política más radical en el plano de les humanes, digamos. Juan Manuel, la verdad, un placer poder conversar con vos, te agradecemos muchísimo desde acá. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran la seguimos. Dale, dale, abrazo grande.